de amor que a nuestro hogar es buen conducto. Un sol ardiente es este amor que ilumina la más breve acción. Y cada día te invento a hablar, pero al viento las palabras se van. Estos muros podrían caer. Quiero sentir suelo bajo mis pies y que esta casa recién conocí que ser.